Y en este sentido, y frente, por ejemplo, ¿no? A estas deudas que vos señalabas y a esto se fue permitiendo en la legislatura, ¿cómo ustedes analizan a la legislatura y cómo analizan también a la oposición, ¿no? Que si es que la oposición también permitió esto, ¿cómo lo ven hoy por hoy? Y es una gran verdad, no hay que mentir a la gente. Muchos dirigentes que se hacen llamar, se hacen decir, o son, o se hacen, no sé, decirse peronistas, se dice llamarse la oposición. La verdad, le votaron un montón de proyectos a este gobierno, le votaron un montón de leyes a este gobierno que no la tenían que haber hecho, que tenían que haber pensado en la gente. Que la gente, yo lo veo de este lado, a mí me lo traen, me preguntaron. ¿Para qué quiero ser político? Yo le dije que Dios me libre, político no quiero ser. Sí, lo que quiero es hacer política y que la política le llegue a la gente, porque cuando vos te postulás, estás buscando el voto de confianza de la gente. Ese voto de confianza de la gente dura 4 años. Tiene una expectativa de la gente que te da un tiempo, un voto de confianza para que vos le hagas vivir mejor. Si en ese tiempo no le hiciste vivir mejor al pueblo, uno ha fallado, ¿sí? Porque no existe la carrera del político. Yo veo mucho Facebook, mucho Twitter que dice profesión política. No existe. No existe. Lamentablemente no sé cómo se denomina, no sé qué título le darán, pero no existe. Uno tiene el mandato popular por 4 años para poder hacer vivir un poquito cada día mejor al pueblo. Y esto es lo que no está pasando. Se confunden, primero pelean su lugar, su banca, cuidan el traste que tiene que cuidar de ellos. Y no se dan cuenta que atrás de ellos tenemos millones de jubilados, millones de chicos, clubes de barrio que están cerrando, que es una barbaridad las tarifas que le están cobrando a los clubes de barrio, que son como el último muro de contención ante la situación que están viviendo en las casas, que ya los clubes antes enseñaban deporte, ahora le están dando de comer. No tienen esa dignidad que tiene que tener el trabajador, la trabajadora, de poder llevarle con su fruto de su trabajo el plato de la comida a sus hijos. Hoy están yendo, vos fijate que dijeron que era el mejor equipo de los últimos 50 años. Vamos 3 años y medio de gobierno y no hicieron un gol. La verdad no sé de qué equipo me están hablando. Si yo veo que había más gente en la calle, he recorrido las provincias en su totalidad, gracias, por un lado, gracias a Dios, haber conocido a esta Argentina hermosa y rica y que no necesitamos nada de nadie que tenemos, pero también vemos la parte fea, la gente sin trabajo. En Jujuy, por ejemplo, una señora que vende coca tiene que ser monotributista. Una abuelita que vende coca, esos paquetitos de coca para poder subsistir, tiene que ser monotributista, pues si no se la llevan detenida. Estamos viviendo una situación terrible. Por eso te digo que la verdad, que hayan votado cosas a favor, me da mucha bronca como le da bronca al pueblo argentino. Juan Carlos, en relación a quienes integran la multisectorial, ¿no? Podemos hablar desde Sergio Palazzo a Hugo Moyano, a Dora Martínez de la CTA Autónoma, a Yasky de la CTA de los Trabajadores y a una gran amplitud de sindicatos, de organizaciones sociales. ¿Ya se va construyendo a quienes apoyarían en estas elecciones? Nosotros estamos haciendo, nos hicimos un gran frente nacional multisectorial, 21F, con las dos CTA, la que conduce el compañero Pablo Micheli, la que conduce el compañero Boyaski, la corriente federal que conduce el compañero Palazzo, el frente sindical que conduce el compañero Pablo Moyano, así bien también con todas las agrupaciones jubilados, veteranos, culturales, movimientos sociales. Tenemos una gran alianza con los movimientos sociales en todo el país y cada vez más estamos haciendo que esta multisectorial crezca cada día. Pero por eso te digo, cada vez más estamos agrupando e invitamos a sumarse a la multisectorial, ya asistentes, a compañeros y a compañeras que quieran sumar, y en donde no haya, solamente nos tendrán que comunicar y nosotros iremos, con el compañero Vera, iremos haciendo el esfuerzo para ir a cada lado del país para poder juntar. Bueno, nosotros tenemos un candidato, ¿viste? Cuando te dicen, y pero y el candidato. Nosotros tenemos un candidato que va a terminar con este gobierno, tiene nombre, y este candidato se llama Unidad. Nosotros lo que estamos forjando de la periferia al centro, de abajo hacia arriba, es un gran frente nacional que podamos estar todos adentro, dejar las diferencias tener un acto de nobleza de los dirigentes y las dirigentes nacionales a nivel político, ¿no? Y poner primero a la patria, de ahí donde decimos nosotros que nos ponemos la patria al hombro, sin mezquindades, diferencias y sin egos personales, ¿no? Porque primero está la patria, después está el movimiento y por último, recién, viene al fondo las mujeres y los hombres.